Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción del Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute el comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-921-2035 y también nos puede llamar completamente gratis al 1-800-349-3964. Amigos, bienvenidos en este día. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga. Dios bendiga América. Dios bendiga al mundo. Bienvenidos. Somos Diálogo Pastoral en vivo, en directo desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Dios bendiga América. Aquí estamos como todos los días, siempre al pie del cañón, glorificando y exaltando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Su nombre es Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, Señor y Salvador de toda la humanidad. Bienvenidos amigos al programa que todos esperan, al más escuchado de América, no porque seamos nosotros, sino porque usted lo ha dicho. Y así es. Dios bendiga a América que nos escucha. KBOH es la estación que lleva Diálogo Pastoral hasta donde usted se encuentra, al todo el globo terráqueo. Dios bendiga a la audiencia en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Es la emisora que bombardea a toda América con las ondas etéreas de radio. Damos la bienvenida también a las emisoras locales peruanas. Dios bendiga en Santiago de Chile. Dios bendiga. Y también en Argentina, más emisoras argentinas siguen añadiéndose, cubriendo el territorio nacional. Buenos Aires, La Pampa, San Luis. Estamos también en Entre Ríos, la provincia de Entre Ríos. Estamos también llegando a ustedes a La Pampa, Santa Rosa, Argentina. Centroamérica también está siendo bañado y, por supuesto, México. Dios bendiga a ustedes. Dios bendiga a ustedes. Espinos, nació y luego se ahogó, porque al pasar de los días llegó el afán y la riqueza. Bueno, ahí está el hermano Luis Serna. Bonito canto, ¿verdad? Dios bendiga al hermano Luis, por ahí anda. Acabo de verlo hace unos, ¿qué? Escasamente 15 minutos, creo. Bueno, estamos contentos en el día de hoy. Queremos saludar también a todos ustedes que nos escuchan en Cuba, la isla bonita de Cuba. Estamos llegando a más de 11 millones de personas. Cubriendo toda la isla a través de KBOH. Quiero decirles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 4923 de la calle Rusk. Estamos construyendo nuestro nuevo templo en el 9426 Telephone Road. Todavía no nos movemos allí, pero estamos en una amplia labor de construcción. Y ya muy pronto el templo está casi terminado y damos gracias al Señor por su ayuda. Mientras tanto, estamos aquí, le invitamos, si usted no tiene una iglesia, usted puede venir al 4923 Ross, aquí en el barrio de Magnolia. Nos puede llamar a nuestros teléfonos 713-921-2035, es el número al cual usted puede llamarnos para darle todos los pormenores de cómo llegar a la iglesia. Los viernes y sábados, el servicio, tremenda enseñanza, servicio a las 7:30 de la noche, domingos 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Temas como los temas que traemos, pero a un nivel un poquito más profundo y más amplio. Esos son los temas que nosotros traemos y damos aquí. Bueno, ya la gente está llamando. No voy a contestar llamadas ahorita mismo porque quiero avanzar un poco en esta enseñanza que hemos estado trayendo sobre la persona de Jesucristo. No obstante, quiero decirles que dentro de unos minutos más adelante vamos a estar trayendo, dialogando, trayendo el diálogo que siempre tenemos con ustedes. En el día de ayer nosotros leíamos por allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 10, nos habla, y yo trataba de explicar por qué razón era necesario, absolutamente necesario, número uno, la encarnación de Jesucristo, y número dos, su sufrimiento. Hay gente que dice, oye, no habría otra forma en la cual o por medio de la cual Dios pudiese salvar. La respuesta es no. Si hubiese habido otra forma por medio de la cual Dios hubiese podido salvar a la humanidad del pecado, Dios lo hubiera hecho. No había otra forma. Ahora dirá usted, ¿y por qué razón tenía que ser a través de la muerte de Jesucristo? Yo decía ayer que la pecaminosidad de nuestra desviación, nuestros errores, nuestra caída, ha sido tan profunda, el hombre no lo ve, no lo percibe. Es como si usted, le voy a poner este ejemplo, es como si usted, por ejemplo, entrase a la casa de alguien que vive en un basurero, podríamos nosotros decir. Usted que quizás sea una persona que viva a cierto nivel, que viva desahogado, que viva, qué sé yo, a un nivel alto. Y de repente usted llegue a un lugar muy humilde, muy pobre, si se quiere. Y llegando a ese lugar, no meramente por la pobreza, sino que también en el lugar haya mucha suciedad. Y de pronto usted mire las ratas pasándole por arriba a usted, las cucarachas caminándole por arriba de la piel. Usted probablemente no se vaya a sentir bien en esa situación si usted no ha vivido, no se ha criado en ese ambiente. Pero usted puede estar seguro que la gente que vive allí y que se ha criado en ese ambiente, para la persona que está en ese ambiente, eso es normal. Eso es como cualquier cosa. Se extrañaría si usted, por ejemplo, se pusiese a un nivel que usted negase prácticamente o que usted no quisiese estar en ese lugar o en esa situación. Usted se miraría mal delante de esas personas. De la misma manera ocurre con el pecado. Nosotros que hemos nacido y hemos vivido y desde que tuvimos uso de razón pecamos y caímos en el pecado, estamos acostumbrados a mirar y a desarrollarnos en ese ambiente de pecado. Para nosotros el pecado no es nada, hablando en un sentido. No obstante, no lo es para Dios, que es eternamente puro. Para el Señor, que es absolutamente, dice que no hay mancha ni mudación en Él, que todos sus motivos son purísimos y buenos. Todo lo que Dios hace y piensa es bueno. Dios es moralmente bueno. Todos sus hechos, sus atributos son perfectos. Todo lo que Él hace, todo lo que piensa es perfecto. Perfecto de toda perfección. Nuestro pensamiento, por más perfecto que sea, no llega a la perfección de Dios. ¿Se da cuenta? Y es por ello, la gente no entiende lo horrible que es el pecado, lo terrible que ha sido la desviación del hombre de los propósitos santos de Dios. Y el hombre, usted y yo, como nos hemos, repito, criado en el pecado, hemos caminado en el pecado, hemos vivido el pecado, no lo entendemos de esa manera. Es cuando ya nosotros aceptamos a Cristo, que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que hemos sido redimidos, y ahora miramos hacia atrás y nos comparamos con otras personas que están en la condición en que estábamos nosotros, que nosotros ahora, por el discernimiento que tenemos de Dios, podemos decir, wow, y así caminaba yo, esto era yo, wow, qué terrible me vería. Pero solamente después que hemos sido sacados, salidos de ese lugar. Es como cuando usted se crió, por ejemplo, yo recuerdo en el pueblo donde yo nací, donde con mis padres me crié, Yo recuerdo cuando estaba pequeño en la casa donde nosotros vivíamos, a mí me parecía una casa extremadamente grande. Yo recuerdo que para ir de la sala a la cocina, tenía que prácticamente correr para llegar. Ahora bien, yo recuerdo, ya estaba grande ya de edad, ya era un joven. Yo, después de haber salido de ese lugar, haber vivido en otra ciudad, un día yo regreso a ese lugar, entro a la misma casa y para mí yo llevé un shock cuando me di cuenta que para ir de la sala a la cocina no tenía que correr, sino solamente dar dos o tres pasos. Y aquella casa que en los recuerdos de mi niñez se miraba como una casa extremadamente grande, en realidad no era tan grande. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó? Bueno, ¿se achicó la casa? No, la casa no se achicó, sino que yo crecí. Mis piernas crecieron y ya no eran tan cortas, tan pequeñas como las piernas que tenía cuando era niño. ¿Se da cuenta? Asimismo, es la situación del pecado. Cuando usted y yo estamos en el pecado, no nos parece nada lo que estamos haciendo. Pero aquel que no ha vivido en el pecado, que no ha gustado el pecado, puede mirar la pecaminosidad, puede mirar el daño, puede mirar la situación que ello trae. Y es el caso de Dios. Y es por ello que Dios mismo, que es súper puro, purísimo, exaltado, altísimo, entiende en su naturaleza, en su conocimiento eterno, que no puede haber redención para el hombre a menos que él sacrificase a su propio hijo, número uno, tremenda paga, la paga del pecado es la muerte, y número dos, a menos que el hombre acepte dicho sacrificio en la fe, creyendo que Dios ha pagado. No hay nada que usted pueda hacer en este mundo que pueda pagar su pecado. Dios mismo es que en Cristo tiene que pagar el precio del pecado para satisfacer su justicia. El amor de Dios dice, salva a la humanidad. La justicia del hombre dice, la justicia de Dios dice, es necesario pagar el precio, porque Dios es justo y Dios, como es justo, paga el precio. Es por ello que nosotros en el Evangelio, nosotros al día de hoy, nos llenamos la boca diciéndole que no hay otro medio de salvación sino es a través de Jesucristo. Olvídese de los rezos a santos, olvídese de las penitencias o mandas para supuestamente cambiar. Olvídese de mil y una cosa que el hombre se inventa para tratar de según ellos, aplacar a Dios. La Biblia dice que no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer. Pablo dice que aunque entregásemos nuestros cuerpos para ser quemados, no por ello nosotros vamos a ser justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Jesús de Nazaret es el plan de Dios para salvar a la humanidad. Y el que no le acepta, el que le rechaza, sencillamente está rechazando a Dios. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira del Padre está sobre él. Es por ello que no hay otro medio de salvación, tan sencillo como esto. Y le voy a decir a ustedes que me están escuchando, si a usted le han enseñado que hay otros caminos, que hay otros medios, que hay otra forma de usted salvarse, lamentablemente a usted le han engañado. Y si usted sigue en ese engaño, se va a condenar. Tan sencillo como eso. Condenar significa que se va a perder para siempre. Hay una tremenda ira, hay un tremendo castigo. Dicha ira y dicho castigo es dado o será dado específicamente en contra de aquellos que se niegan a recibir por gracia el regalo de salvación, que es a través de Jesucristo. Entonces, esto es importante Nosotros recibimos la salvación y nosotros recibimos a través de Jesucristo, recibimos nosotros libertad del miedo a la muerte. Note usted que la palabra del Señor nos habla y nos dice, yo quiero leer un versículo bíblico literalmente y me voy a ir ahora al libro de Romanos, vamos a ver si rapidito puedo encontrarlo. El libro de Romanos en el capítulo 8, y acuérdese que no podemos nosotros expresar nada que no lo confirme la Biblia, las Escrituras, la palabra del Señor. Romanos en el capítulo 8, y voy a leer específicamente el versículo 37 en adelante, a ver si lo encuentro, aquí lo tengo, Romanos 8, 37. Muy bien, es la parte donde Pablo habla y dice que nada ni nadie puede separarlo del amor de Dios que es en Cristo. Dice, antes, hablando Pablo, dice, en todas estas cosas, Pablo habla de las pruebas y las tribulaciones, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice, ¿sabes qué? En Cristo Jesús tengo tal seguridad por estar en Cristo. Ahí en el mismo libro de Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Note usted que no se le promete salvación a nadie que no está en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo? Es estar dependiendo de lo que Él hizo en una forma consciente. Hay gente que dice, ah, no, yo fui salvo hace 20 años. El asunto no es que usted fue salvo hace 20 años. El asunto es que hace 20 años usted recibió a Cristo, pero usted debe de mantenerse dependiendo del Señor para que sea su Salvador, confiando en Él 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. En otras palabras, fui salvo, pero sigo siendo salvo, manteniéndome en la salvación. Y al estar en Cristo, y aquí es donde mucha gente se equivoca, porque hay gente que piensa que la salvación solamente es una confesión, o es la confesión al credo de un concilio, y esa confesión, o estar aliado a una congregación local. Hermano mío, esto es una relación, es una dependencia con Cristo Jesús. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, identificado en su muerte para tener nosotros la bendición que se cosecha a través de su resurrección. Y esto es importante. Ahora yo quiero ya, para abrir las líneas telefónicas, volver al libro de Hebreos y vemos nosotros que ¿cómo y de qué manera el Señor nos mantiene en Él? Yo dije que aquí nos habla y nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Acabo de comentar. Ahora bien, ¿cómo usted y yo podemos mantenernos en Cristo? ¿Y cómo usted y yo, en las luchas de la vida, las tribulaciones diarias que afanan y batallan contra nosotros, tratando de barrernos de nuestra posición en Cristo, cómo podemos nosotros mantenernos? Y en el libro de Hebreos, allá en el capítulo 2, versículo 17, allí dice, dice, por lo cual debía de ser, oiga bien, dice, semejante en todo a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Yo quiero que usted note, y si leo desde el versículo 14, voy a leer desde el versículo 14 ahora, y esto es importante lo que aquí la palabra del Señor dice. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, es decir, nosotros, los seres humanos, tenemos cuerpo, lo que quiere decir participar sangre y carne, significa existencia física humana. Dice, los hijos participaron de la existencia humana, lo que quiere decir. Él también, hablando de Jesús, participó de lo mismo, es decir, participó humanamente como hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí es donde se explica bíblicamente la necesidad de por qué Cristo Jesús tiene que morir. Jesús vino, se encarnó, y el propósito por el cual vino fue para morir, someterse a la muerte, para que sometiéndose a la muerte, vencer, muriendo, al que tenía dominio de la muerte. Es por ello que él fue al reino de la muerte, al Hades, al reino de la muerte. Duró 3 días y desde allí resucitó, llevando cautiva la cautividad, dice Efesios 4, y dando dones a los hombres. Note usted que dice en el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Con su muerte el Señor nos libra del temor a la muerte, de la incertidumbre de la muerte. Y en este aspecto la muerte no tiene el dominio sobre el creyente que tenía antes. Por eso Pablo en Corintios 15 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque aunque es cierto que humanamente usted y yo morimos, también es cierto que el creyente tiene la esperanza de la resurrección, que se promete a aquellos, la primera resurrección, a aquellos que creen, que dependen, que confían en el Señor. Note usted, y esto ocurre a través de la expiación que el mismo Jesucristo hizo. Por ejemplo, cuando aquí dice que él expió con su propia sangre, Jesucristo muere, pero yo he dicho varias veces, la mañana de resurrección, él dijo a María, no me toques porque subo al Padre, me he ido a mi Padre, más ve a ti los hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, y en la tarde nos vemos. Ese domingo en la mañana de resurrección, Jesucristo expió con su propia sangre. En su muerte, cuando fue crucificado, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Note usted que esto tipifica, simboliza, en una forma real, es la realidad de la simbología del Antiguo Testamento. El día de la expiación se sacrificaba el Cordero. El Cordero tipificaba en el Antiguo Testamento a Cristo. Pero el sumo sacerdote que hacía expiación también tipifica a Cristo. Cristo es el Cordero, pero Cristo también es el sacerdote, es el sumo sacerdote. ¿Se da cuenta? Por ello, en su muerte, antes de cuando Juan le presenta en el bautismo, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero, este es el Cordero, este es el verdadero Cordero, que es tipificado por machos cabríos, sangre de animales en el Antiguo Testamento. Él es el verdadero Cordero, él es el que quita el pecado del mundo. Pero cuando Jesucristo es crucificado, derrama su sangre, él es la realidad de lo que ese Cordero del Antiguo Testamento tipifica y significa. Jesús muere, pero al resucitar, entonces él toma su propia sangre y ahora actúa como sumo sacerdote. Acuérdense que hablamos que él es sumo sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. Él es sumo sacerdote y ahora como sumo sacerdote, él oficia, dice el mismo libro de Hebreo, y más adelante lo vamos a ver, no en un santuario hecho de manos de hombre, sino en el verdadero santuario. El sumo sacerdote levítico entraba al lugar santísimo del templo terrenal, tipificando lo que ocurriría, testificando o profetizando lo que ocurriría cuando el verdadero Cordero de Dios muriese y el verdadero sumo sacerdote oficiase la sangre que quita el pecado de una vez y para siempre. Como dice Zacarías, borraré el pecado, quitaré el pecado del mundo en un día. Ese día de resurrección en la mañana, Jesús entra al lugar santísimo, no de el templo terrenal, sino al lugar santísimo del trono mismo celestial, y con su propia sangre, él expía, lleva la paga. Esa sangre que lleva es la paga por el pecado del hombre, el precio. Acuérdese que por ello en la Biblia se prohíbe comer sangre, porque dice no coma sangre porque ahí está la vida. Prácticamente cuando Cristo entra al santuario eterno, al cielo, al verdadero santuario, con su propia sangre, está llevando su propia vida, está llevando lo que tipifica su propia vida, diciendo aquí está mi vida, este es el precio de mi vida, he pagado con mi vida para que ellos, y he muerto por ellos sustitutivamente, Padre, para que ellos tengan redención, para que ellos sean perdonados. He aquí, la paga del pecado es esta. Oh, bendito el nombre del Señor. La paga del pecado de la humanidad, Padre, aquí está. Y el que confíe en esta sangre. Por ello, hermanos míos, en el día de hoy, ¿cuánta gente anda predicando de cualquier cosa menos de esto, de la sangre de Jesucristo? ¿Cuánta gente está hablando tanto disparate en vez de estar hablando de esto? Esto que le estoy diciendo es el centro mismo del Evangelio. Esto es, that's it, esto es esto. Amén. Por eso cantamos muchas veces el poder en la sangre. Hay poder en la sangre que vertió. ¿Quién vertió la sangre? El Hijo de Dios. Amén. En esa sangre, aquí está, Padre. Esa sangre tipifica mi vida. Y allí Jesús oficia con su propia sangre. Y eso abre la puerta para que todo aquel que confíe en Cristo pueda ser perdonado. ¿Se da cuenta por qué? Olvídese de ritos. Olvídese de rezos. Olvídese de santos y santas y santillos, olvídese de beatos, olvídese de tantas cosas. No hay perdón, no hay más sacrificio por los pecados. El mismo libro de Hebreos dice, ¿cuánto más creen ustedes que se merece el que pisoteare la sangre? La sangre que redime. ¿Se da cuenta? No hay otro medio para salvarse. Perdóneme, yo sé que mucha gente no quiere saber del Evangelio. Dice, ¿y por qué esta gente se atreven a decir que sin Jesús no hay salvación? ¿Cómo se atreve? How dare are they? No hay otro medio. Es el medio que Dios eligió y Dios lo ha revelado. Y Dios nos ha puesto a nosotros, predicadores, para decirle esto a la gente. Si usted quiere creer bien y si no quiere creer, se va al infierno. Le voy a decir, usted no cree en esto que le estoy diciendo, ni lo acepta. Perdóneme, usted terminará con sus huesos en el infierno. En el infierno ardiente. Hay condenación eterna para el que no recibe a Cristo. Para siempre. Hay gente que dice, no, Dios no, un Dios tan bueno y tan amoroso no puede condenar a nadie. Dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que Dios es un Dios tan bueno y tan amoroso no puede condenar a nadie? La paga del pecado es muerte. Cuando Jesús cargó el pecado de nosotros, ¿qué pagó? Pagó la muerte con la muerte. Dios no está jugando. Y si su propio hijo tuvo que morir para que usted tuviera vida, si usted no le acepta, usted es hombre muerto, usted es mujer muerta. Perdóneme, haga todos los ritos de la India que quiera. Vaya con su Hare Krishna, vaya con el Maharishi Mahesh Yogi, haga meditación trascendental, yoga, beba hierba, haga lo que quiera, pero sin Cristo Jesús, usted es un hombre perdido, usted es una mujer perdida, usted está muerto. Somos sepulcros blanqueados, es como el que nace con la carne medio consumida por la lepra. No hay obra buena que usted pueda hacer. Dice que nuestras mejores obras de justicia son como trapo de inmundicia. ¿Sabe lo que es un trapo de inmundicia? No me diga decirle. Un trapo de inmundicia es algo horrible, y la Biblia lo dice. Prácticamente son las toallas sanitarias que la gente utiliza. Con eso le digo todo. Y dice que la mejor de sus obras es como una toalla sanitaria. Trapo de inmundicia. That's it. Eso es. Así es nuestra buena obra delante de Dios. Y hay gente que está confiando en la limosna que hace. Y le han enseñado en sus iglesias que haciendo limosna, haciendo penitencia y haciendo cosas buenas, nada puede borrar el pecado, solamente la sangre del Cordero Inmaculado de Jesús de Nazaret. Este es el centro del Evangelio y este es el verdadero mensaje de salvación. Somos Diálogo Pastoral. Dios le bendiga. Vamos a estar abriendo las líneas telefónicas. Póngase a pensar y le voy a decir, váyase a la iglesia, acepte a Jesucristo y no se mete en cualquier iglesia. No se mete en una iglesia donde nada más le estén hablando de dinero y que Dios quiere hacer qué sé yo, qué cosa con usted. Métase en una iglesia donde le prediquen esto que le estoy predicando. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. No había nadie. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Gracias por ese mensaje de la sangre, pastor. Aunque yo no tengo mucho tiempo en el Evangelio, tengo solamente como cuatro meses de estar, pero le iba a hacer una pregunta en cuanto a... Dice que sangre ni carne podrán entrar en el reino de los cielos. Bueno, cuando habla de sangre y carne, yo le expliqué que eso implica humanidad, ser humano. En otras palabras, cuando dice no te lo reveló Pedro carne ni sangre, está diciendo no te lo dijo ningún hombre. Okay, lo que está diciendo es que el hombre carnal necesita ser transformado, necesitamos ser, por eso se nos va a dar un cuerpo nuevo, conforme a la naturaleza del Señor. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Que Dios le bendiga. Amén. Pastor, ¿la miércoles de ceniza se considera un rito? Eso es un rito, hermana, y el cristiano no debe participar en eso. Gracias. Ok, Dios me la bendiga. 713, quedó abierta esa línea. 713-921-2035. Voy a la otra línea por aquí. A ver, no había nadie. Muy bien, somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Ya comenzamos a dialogar. Obrero soy para trabajar. Cristo está buscando. Obrero soy. Muy bien, llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. El San Valentín, eso es otra cuestión. Después voy a traer un estudio sobre eso. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermana. 713-921-2035, llamada por aquí. Buenas tardes. A Dios le bendiga, hermana. Amén. Le quiero hacer una pregunta. ¿Se le puede llamar cristiana a una persona que tuvo muchos años en el Evangelio, pero ahora ya no asiste a la iglesia? Ella dice que es cristiana. Dice, yo no hago cosas malas. Bueno, está, pero no asiste a la iglesia. Está desobedeciendo al Señor. Porque la Biblia dice que tenemos que congregarnos. Porque usted nada más no va a la iglesia a escuchar. Hay algo que usted tiene que hacer con el Señor cuando va a la iglesia. El canto es alabanza a Dios. El nosotros compartir con los hermanos, estar juntos reconociendo al Señor, es parte de la obediencia al Evangelio. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. 713-921-2035, línea libre y abierta. Amén. Después le hablo. Aunque tenga que hacer un paréntesis de esto que estamos trayendo, le voy a hablar del famoso San Valentín. Y creo que la semana que viene voy a sacar un día para hablarle de esto, ¿ok? Llamada por aquí. Buenas tardes. Que Dios le bendiga. Amén. Pastor, ¿ha escuchado un asunto de una antena parabólica que se llama Sky Angel? El ángel celestial. Bueno, eso es una empresa. ¿Es recomendable o...? Eso es una empresa, hermana, que tiene satélite y sencillamente lo que está diciendo es nosotros a través de este satélite estamos predicando el Evangelio. Oh. Bueno, Dios le bendiga, mi hermana. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor. Amén. Sí, tenía una pregunta. Estaba leyendo Segunda de Reyes 6:29. Uh-huh. Y es un caso que dice que las mamás se comieron a un hijo. ¿Qué sucedió a esto, hermano? Pues claro, en la Biblia, hermana, lo que dice que sucedió, sucedió. Uh-huh. ¿Había mucha hambre o por qué? Claro, si se lee la historia, había un sitio en la ciudad, es decir, había un ejército enemigo y se había acabado la comida. Uh-huh. ¿Okay? ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, quisiera saber si hay que dar también el diezmo de los income tax que nos vengan. Claro, usted diezma de sus entradas, porque cuando usted le quitan eso, usted no diezma de eso. Okay. Usted solamente diezma del cheque que lleva a su casa. Y de eso que a usted le descontaron, usted no diezmó. Usted va a diezmar ahora que reciba su dinero. ¿Ok? Y ok, hermano. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano. Dios le bendiga. Amén. Mire, hermano, yo quería a ver cómo adquiría yo esto que acaba de explicar ahorita acerca de la persona Jesucristo. Ah, ok. No me cuelgue y le van a atender ahora mismo. ¿Ok? Muy bien, espéreme en la línea. Hermano, ¿le puedo decir una cosa? Diga, hermano. Sí, hermano, sabes que mire, pues yo quiero, siempre le he hablado yo a mi suegro acerca de Jesucristo, ¿verdad? Del Evangelio. Uh-huh. Él no acepta el Evangelio de Jesucristo. Uh-huh. Entonces, yo siempre le he pedido al Señor, ¿verdad? Entonces, esto que acaba usted de hablar, está muy claro. Y yo quiero a ver si para... Bueno, ok, no me cuelgue, le van a atender y le vamos a mandar la grabación, ¿ok? No me cuelgue, por favor. Amén. Y es más, pídale al hermano poder conseguir toda la serie del libro de Hebreos, como la dimos en la iglesia, que ahí explicamos mucho más profundo esto todavía, ¿ok? Gracias, hermano, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, no me cuelgue, por favor. Línea 1, hermano, no sé si le tiene. Amén. Amén, ya lo tiene, voy a la otra línea. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenos días. Quisiera hacer una pregunta. A ver, espéreme tantito, flójeme la línea 6, hermano. Ok, adelante, hermana. En Apocalipsis 12:5 habla acerca de una mujer que va a dar a luz un... Esa es Israel, porque la mujer está vestida del sol, tiene estrellas, y ese es Israel. Eso evoca a Génesis, donde habla Jacob con el sueño de José. Eso es Israel en la gran tribulación. El hijo es prácticamente, tiene que ver con la fe en Jesucristo. Y la persecución del diablo contra ellos, ¿ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Pregunta. Ajá, adelante. Bueno, cuando yo tenía unos 16 años, me bauticé en México en una iglesia presbiteriana, pero solo me echaron agua en la frente. Tiene que sumergirse, como dice la Biblia. Luego, hermano, hace unos 15 años yo me bauticé aquí en una iglesia pentecostal en el nombre... Bueno, tiene que bautizarse como dice la Biblia, ¿ok? Dios me la bendiga. Buenas tardes, adelante. Hello. Fuera del aire. Fuera del aire, muy bien, ya tengo todas las líneas libres ahora. Usted puede llamarme, somos Diálogo Pastoral, 713-921-2035. Más llamada por aquí, la espero. Obrero soy para trabajar, Cristo está buscando, obrero soy para sembrar la semilla. En el mundo entero, en el mundo entero, Cristo está buscando, obrero soy para trabajar. Muy bien, amigos, hermanos, somos Diálogo Pastoral. Me encanta hablar de la persona de Jesucristo. Y de lo que Él hizo por nosotros. Esto es extremadamente importante, extremadamente importante lo que la Biblia, la palabra del Señor nos habla. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Pastor, cuando uno va de viaje... Hermana, usted me ha llamado como 4 veces ya. Sí. Le vamos a darle oportunidad a los otros, bueno. ¿Ok? Dios me la bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano. Adelante. El Señor lo bendiga, hermano. Amén. Hermano, tengo una pregunta para usted. Ajá. ¿Qué significa cuando uno le pone una cruz en la frente, hermano? Bueno, eso es un rito de la Iglesia Católica. Supuestamente el miércoles de ceniza le ponen ceniza en la cabeza, diciéndole que polvo era y al polvo regresará, bla, bla, bla. Y según ellos, es el comienzo del día de la cuaresma, de los 40 días hasta celebrar la muerte y resurrección de Cristo. Nosotros los cristianos genuinos, los evangélicos, no celebramos eso. No andamos haciendo señales de cruz ni nada de eso, porque nosotros sabemos que el poder no está en la cruz, sino en el que murió en la cruz del Calvario. Ok, hermano, y nosotros no andamos haciendo eso. Hermano, yo soy una anciana de 70 años. Ajá. Y en mis años que tengo, hermano, una vez me acuerdo que me pusieron esa cosa en la frente. Uh-huh. Jamás, hasta el día de hoy que ya estoy... Claro, la fe en Jesucristo no es algo externo, no es algo que se viste, no es algo que se cuelga, no es algo que se pone como una prenda, sí, es algo genuino, tallado en nuestro corazón, es la fe en Jesucristo, ¿ok? Señor, me enseñó Dios, todo eso. Dios me la bendiga, mi hermana, gracias por llamarme. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, disculpe, quería hacerle 2 preguntas. Ajá. La primera es que me hiciera favor de explicarnos qué es eso de los 12. Bueno, eso es un invento de un señor llamado César Castellanos. El gobierno de los 12 le llama él a eso. Y él dice que para hacer la obra de Dios hay que entrar en eso. En este aspecto, yo considero que esto es erróneo, porque la Iglesia de Jesucristo tiene 20 siglos fundada y no esperó hasta llegar ahora para hacer eso. Y hay una serie de situaciones donde se mezcla la Biblia, ellos mezclan la Biblia, el psicoanálisis, hablando de la psicología freudiana, la mezcla, y también algunos aspectos de la doctrina de la prosperidad que andan en el día de hoy. Es una mezcla de cosas y preparan en los retiros que ellos hacen, que le llaman encuentros, preparan a la gente, preparan un ambiente manipulado donde la gente lo llevan a un punto de éxtasis, supuestamente para quemar sus pecados en una fogata, y luego le presentan la imagen, una imagen de Jesucristo o una cruz, y la gente tiene que postrarse y adorarla. Okay. Yo creo que eso no, hay ciertos aspectos allí que no son bíblicos y podrían ser altamente peligrosos. Okay. Esa es mi opinión personal. Gracias, okay. Hermano. Dios le bendiga. Amén. Eso está por el mundo entero ahorita en el día de hoy. Y yo quiero advertirle a la gente también con respecto a eso. Llamada para ya, hello, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia presbiteriana y la apostólica? Bueno, no quiero hablar de eso yo, hermano. Segundo. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Ajá. ¿Qué se puede hacer con una persona que realmente ni en Dios cree? Bueno, imagínese, el que no cree en Dios es un necio. Y perdóneme por lo que la Biblia dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y es necio el que no cree en Dios. Porque mirando la naturaleza, si usted se pone a mirar la naturaleza, el diseño de la naturaleza, usted nunca ha visto que el sol salga por el oeste y venga para el este. Siempre el sol sale por el este. Esto nos habla de regla. Usted nunca ha visto que el día no dure el tiempo que normalmente tiene que durar. Usted nunca ha visto que las estaciones estén cambiadas. Esto nos habla de regla. Por lo tanto, si hay regla, tiene que haber alguien que reglamentó, un diseñador. Sí, y la naturaleza nos enseña la obra de Dios. Por lo tanto, hay que estar bien ciego para no ver a Dios detrás de lo que Dios ha creado. Eso es lo que yo le digo y no entienden. Bueno, pues ya le digo, el necio no conoce a Dios ni lo quiere conocer. ¿Okay? Muchas gracias, hermano. Amén. Ore para que esa persona, llegando el día, deje de ser necio y en verdad conozca a Dios. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Línea abierta. Síganos llamando. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Ajá. Yo tenía una pregunta. Ajá. ¿Por qué siempre que yo me pongo a orar, en la mente se me vienen escenas de otras cosas, otros pensamientos? Bueno, dos cosas. A veces no hay una concentración. Si la persona cuando está orando permite relajarse lo suficiente en su actividad que está haciendo, no se concentra en lo que está haciendo, ahí viene eso. Hay ocasiones que el mismo diablo lanza dardos. Entonces, cuando a mí me pasa eso, que cuando yo estoy orando comienzan a pensar, quiero pensar en otras cosas, lo que hago es que en vez de estar, por ejemplo, de rodilla, entonces ya me paro y con los ojos cerrados comienzo a dar paseitos en la sala donde esté orando, me activo, y cuando ya eso no está, puedo tomar mi posición otra vez. Entonces, hay que nosotros... Uno siempre tiene que estar de rodillas cuando está orando. No necesariamente. Acuérdense que lo que estaban en el libro de los Hechos, cuando el día de Pentecostés, estaban sentados. Dice que estaban sentados. Ajá. Cuando yo puedo orar sentado, de rodilla, de cualquier manera. Cuando estoy leyendo la Biblia también me pasa. Pero yo puedo orar de cualquier posición. Ahora, no estoy diciendo que no se debe orar de rodillas. La actitud de orar de rodillas nos habla de humillación, de nosotros humillarnos. Cuando nos arrodillamos, nos humillamos. Pero si usted tiene ese problema, busque otra posición para orar, ¿ok? Ok, Dios le bendiga. Dios me la bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Pastor, Dios lo bendiga. Amén. Tengo una pregunta. Cuando Esaú vende su primogenitura, donde habla en el capítulo, en el versículo 31, donde dice Jacob respondió, perdón. Entonces dijo Esaú, aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? ¿Por qué él dijo eso? Bueno, no es que él pensaba que se iba a morir, que lo iban a matar por ahí ni nada. Lo que él le quiso decir es, lo que la gente dice. Es como si, por ejemplo, usted tuviera hijos. Oiga esto. La primogenitura prácticamente era la posición, el derecho patriarcal. Acuérdese que el primer hijo en aquellos tiempos tenía, se le daba doble porción y se le nombraba el patriarca de la familia. El que llevaba el nombre del padre, si se quiere. El que tenía la responsabilidad de sacar la familia y el nombre de la familia adelante. Entonces, esa era la posición de Esaú. Ahora, cuando él dice, yo como quiera me voy a morir, lo que habla de una forma muy egoísta, lo que está diciendo es, ¿a mí de qué me sirve ser el patriarca si de aquí quizás de aquí a que papá se muera, al poco tiempo me muero yo, y después que yo me muera, ¿a mí qué me importa lo que va a pasar hacia adelante? ¿Se da cuenta? Es como si usted o yo dijéramos, no le voy a dejar herencia a mi familia, no le voy a dejar herencia a mis hijos, porque si yo no lo voy a ver, un ejemplo, voy a poner un negocio, dirá usted, y el negocio comienza a prosperar y usted dice, bueno, en vez de ampliarlo, ya con lo que tengo me da para vivir mi vida, ¿para qué me voy a preocupar de que el negocio crezca si al final dentro de 5 o 10 años yo me muero y ya yo no lo voy a disfrutar? ¿No está pensando en sus hijos, en sus nietos? Por ejemplo, si los Rockefeller hubieran pensado así, no tendrían el imperio que tienen ahora. ¿Me doy a entender? Correcto. Entonces, esa fue la actitud de Esaú, diciendo, con eso estaba negando, diciendo, a mí no me importa ser el patriarca, porque al cabo, y eso denota de que Dios sabía desde antes de que naciera qué clase de individuo iba a ser él. Y por eso Dios tenía planes para con Jacob, desde antes de que ellos nacieran, por la omnisciencia de Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-921-2035. Tengo línea abierta ahora. Usted puede llamarnos. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Le bendiga, hermano de León. Ajá. ¿Qué piensa usted? ¿Así es bíblico o solamente es por cuestiones del hombre? Cuando uno ora en el templo y en lugar de tener su rostro hacia adelante, ora con la espalda al altar. Bueno, mire. Hay gente que tiene su onda. y no, mire, le voy a contestar, pero no quiero entrar en contienda ni en controversia con ningún pastor. Yo he ido a iglesias donde la gente ora con el frente hacia el altar. La idea detrás de eso es que la gente piensa como que la presencia de Dios está en el altar. Y con ello evocan o quieren evocar lo que ocurría en el templo antiguo, en el Antiguo Testamento, donde la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Ahora nosotros en nuestros templos no tenemos lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no tenemos el arca del pacto y la gloria chequina de Dios no se manifiesta necesariamente en el altar, sino que el templo ahora somos nosotros, usted y yo, y la gloria chequina de Dios está dentro de mi corazón. Por lo tanto, no importa para dónde yo me incline a orar. No sé si me doy a entender. La presencia de Dios no está en un lugar. En el templo, en el Antiguo Testamento, estaba en el lugar santísimo. Y obviamente, toda la reverencia y todo lo que se hacía en el culto levítico, se hacía hacia el velo, detrás del cual estaba la presencia de Dios. Pero en el día de hoy, Dios ha dicho, yo no haré habitar mi presencia en templo hecho por manos de hombre. Y Pablo dice, pondré mis leyes dentro de su corazón, no en tabla de ley, la tabla de la ley estaba dentro del arca, sino dentro de sus corazones, con tinta del Espíritu Santo. Entonces, la dispensación es diferente en el día de hoy. Ok, hermano. Ok. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral, ya casi nos vamos, unos minutitos, ya nos vamos, línea abierta. Amén. Eso es, ¿dónde está la semilla que Cristo anda buscando? Y la semilla la siembra el sembrador con la palabra de vida que germina en fe, de tal manera que usted puede creer en Jesucristo. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor de León, el Señor le bendiga. A usted también. Hermano, sería, ¿cómo lo explico? Estaría yo juzgando a una persona que no es cristiana cuando trato de decirle que el adorar imágenes está en contra de los estatutos de Dios. No, porque usted sencillamente está diciendo lo que la Biblia dice. Usted no está juzgando. Yo juzgo, y le voy a decir, no es pecado juzgar. Es más, la Biblia nos manda que juzguemos. Si usted nota, en Corintios 14 dice que cuando se profetiza, que uno profetice y los demás escuchen para juzgar lo que se dice. Juzgar en este aspecto es comparar lo que se está diciendo a lo que Dios ha dicho. En Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero no está prohibiendo que se juzgue, sino que dice, porque con la vara que mide, será medido. Lo que está diciendo es, si juzga, cuídate, dice ahí la Escritura, de que no esté haciendo lo mismo, para que cuando te miden a ti con la vara con que ha medido al otro, dice la Biblia, no nos encuentren a nosotros faltosos. Pero no está diciendo que nos juzguemos. Sí, porque esta persona inmediatamente me contesta también con la Biblia en mano, uh-huh. Y me dice, mira lo que dice Santiago 4:12. Uh-huh. Realmente yo no te estoy juzgando. Sino... Bueno, exactamente. No te estoy juzgando. Decirle, te estoy diciendo que lo que está haciendo está mal. Vamos a ver esto. La Biblia dice, y vamos a dialogar un poquito. La Biblia dice, no le eches los santos a los perros. Ahí lo dice. ¿Y cómo yo puedo saber si alguien es perro? No le eches los santos a los perros. Ok. Eso de perros se está refiriendo a gente, no está refiriéndose a animales, sino a gente. Lo mismo dice que tengamos nosotros cuidado de no echar nuestras perlas a los cerdos, también dice, porque vienen y nos despedazan. ¿Cómo yo puedo juzgar si alguien es, cómo puedo darme cuenta si alguien es cerdo o alguien es perro en el sentido bíblico? Tengo que juzgar sus acciones. La Biblia dice, por sus frutos los conoceráis. Si la Biblia nos manda no adorar imágenes, y la persona las tiene, ¿ese es un fruto de desobediencia? Entonces, ¿cómo puedo yo saber si el árbol es bueno o es malo? Si tiene fuente de agua dulce o amarga. Tengo que juzgar por sus obras. Yo no puedo prejuzgar a alguien si no veo las obras malas. Eso se llama prejuicio. Y de hecho, él me... O sea, él quiso contrarrestar, digamos, lo que yo quería... el enfoque que yo quería darle... Uh-huh. Y él me llevó a Filipenses 3. Bueno, el asunto es que él está usando la Biblia como un pretexto para no cambiar. Exacto. Entonces, esa persona ya con sus acciones, el que no acepta la corrección, el que no acepta el regaño, pues la Biblia habla bien claro. En otra palabra, ya usted le dijo, él no quiere aceptar, déjelo por la paz y que le aproveche. Él sabe que su idolatría lo va a llevar a la condenación. Pase, ¿ok? Bueno. Dios le bendiga. Amén. Y ojalá que esa persona me esté escuchando por ahí. Vamos a ver una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Casi no le oigo, levanta la voz. Dios le bendiga. Amén. Pastor, yo le quería preguntar, ¿es pecado que un cristiano se ande preocupando por o sea, la Biblia dice que no debemos preocuparnos por la de mañana, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Bueno, un cristiano preocupón, que anda todo el tiempo con la mano en la cabeza, ansioso, y eso denota falta de fe o denota que no tiene confianza en el Señor. Entonces, allí yo entiendo que esa persona que está con ese tipo de ansiedad lo que tiene que hacer es, número uno, ver si está en Cristo. Y número dos, si sabe que está en Cristo, entonces comenzar a creer y a confiar en lo que Dios ha dicho. No, esa persona que una persona que es ansiosa en esa manera... No cree en Dios, no le cree a Dios. Yo refiero de cómo uno ahorrar para comprar una casa en el futuro, para tener, para cuando uno sea viejito, que no puede trabajar. Uh-huh. O sea, bueno, eso es, hay que comenzar a dar los pasos necesarios, no ponerse la mano en la cabeza y esperar un milagro, sino comenzar a dar los pasos necesarios confiando en el Señor. Y si se da, bien, y si no se da, Dios como quiera cumple sus promesas con nosotros, ¿ok? Dios le bendiga a usted. Muy bien, hermanos, ya llegó la hora de irme. El tiempo se va, una hora. Vamos a ver una última llamada, 30 segundos. 30 segundos, adelante. Pastor de León, que Dios lo bendiga. Amén. ¿Qué me puede decir acerca de la cruz? ¿Acerca de la cruz? Figura, tener cruces. No, el cristiano no tiene que andar teniendo figura de cruces. una clase. No debe de andar teniendo figura de cruces. ¿Por qué razón? Vuelvo y les repito. Alguien me dijo en cierta ocasión, la cruz es un instrumento de muerte. Amén. Si a su tío lo matan con una pistola, me dijo alguien, ¿usted va a andar con una pistolita colgada del cuello en honor a la muerte de su tío? Bueno, no. Bueno, eso yo creo que contesta. Nosotros adoramos al Cristo que murió en la cruz, no a la cruz. Baja, porque dicen, ¿puedo tener una cruz en la casa sin adorarla? No, bueno, la Biblia no nos dice que pongamos cruces tampoco. Amén. Cuando Pablo dice, me glorío en la cruz de Cristo, se está refiriendo a la muerte y sacrificio que Cristo hizo. Ok, ya tengo que irme, hermano. Dios me lo bendiga. Amén. Y hay más gente en la línea, no hay tiempo para más. Dios le bendiga, será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción del Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en este día. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Continúe llamándonos durante toda la tarde, si así lo desea, a nuestros números telefónicos 713-921-2035 y también nos puede llamar gratis al 1-800-349-3964. Que la gracia del Dios Todopoderoso, hoy y siempre, sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.